Camilo era un hombre extraordinario, con temperamento y alma revolucionaria, que bebió desde la cuna las ideas rebeldes defendidas a ultranza hasta los últimos minutos de su existencia. Por su particular protagonismo y respeto hacia quienes le rodeaban, ganó la admiración de sus subordinados y el cariño de quienes tenían la oportunidad de acercársele en algún momento. Su entrega incondicional le mereció el apelativo de el Señor de la Vanguardia, con que el pueblo lo bautizó por el optimismo y la confianza que le caracterizó en cada batalla librada. Camilo Cienfuegos Gorriarán tenía toda la claridad sobre el significado de la revolución y estaba investido de la firmeza y la seguridad que siempre hemos necesitado los cubanos para continuar. Todas sus cualidades las resaltó el comandante en jefe Fidel Castro en el acto para conmemorar el aniversario 30 de la desaparición física de Camilo, a quien conoció la vertientina Aida Pacheco Tan. Yo vivía en las Catalinas, colindante a los pericos donde estaba acampado. Nosotros salimos a las 8 de la noche en casa de un vecino a buscar una ciruela para yo matar un antojo. Yo le dije a mi esposo, por ahí viene gente. Y cuando yo dije viene gente, ya nos tenían una ametralladora en el pecho a mí otra él. Yo le dije, gente buena, porque tenía a la niña cargada. Bajaron las ametralladoras y él me dijo, sígame. Y me llevó hasta donde estaba Camilo. Cuando él vio a la niña, él se tiró de la mula y cogió a la niña y la besaba. Y me dijo, esto no lo hagan más, porque si en vez de ser nosotros la Guardia Batista, ustedes los matan. Y mañana ustedes no salgan de la casa porque por la madrugada la Guardia Batista va a pasar por aquí acabando. Y así mismo fue. Yo te digo a ti que ese recuerdo yo siempre lo llevaré por dentro. Con toda certeza, Fidel aseveró poco después de la desaparición física del comandante de la Sonrisa Amplia que en el pueblo había muchos Camilo, pues no falta el deseo, la confianza, la seguridad y valentía para enfrentar cualquier cosa. El pueblo cubano ha sido capaz de alcanzar muchas metas, desafiando los más disímiles peligros para defender el proceso revolucionario por el que hombres como Camilo ofrendaron sus vidas. Durante casi 60 años, el espíritu de resistencia y sagacidad para continuar la obra ha encumbrado el ejemplo imperecedero de quien seguirá siendo un héroe de pueblo. Me canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo. Con asistencia de Ernesto de Armas Checa, fue una crónica de Ovalis Matos Arias. Porque vive tu presencia en el pueblo que te suña, porque estás vivo en la luz. Y vivo en la independencia. Me canto.